quiero rendirme a Él y entregarle mi vida por completo y servirle con todas mis fuerzas y vivir rendido ante Él. Jesús, aquí está mi vida, dispuesto estoy para servirte donde tú quieras, mi Señor. Allí yo siempre iré, allí yo siempre iré. Quiero rendirme a Él y entregarle mi vida por completo y servirle con todas mis fuerzas y vivir rendido ante Él. Jesús, aquí está mi vida, dispuesto estoy para servirte donde tú quieras, mi Señor. Allí yo siempre.